palabras son verdes flamas como el llamar. Hasta que un día parta el destino tu fuerte lucía, pronto mi dulce felicidad. Hoy cubre el alma de la tapera que me achico, como un abrazo la enredadera de la pasión, y un blanco nido fuego olvidado. Lo político, lo social, lo cultural y lo económico. La

corté. Yeah.

We'll be right back. saber lo que es la vez. Tendrás que antes de todo conocer, sentir lo que es querer, lo que es ternura, tener por bien puro amor. hombre perdido, pero que sigue rodando como burlándose del olvido. Destino del arribeño, llegar sin poder quedarse, amar sin enamorarse y en un camino morir más destacados del día. El análisis de los sucesos lo supiste primero aquí en La Unión R800 AM, Criterio Radial. Ama, mon muero, hora de las noticias. Con las perspectivas de formar opinión. La dinámica de la Unión. R800, amplitud modulada. Esta promesa moral, callado lo llevará. Este mina serenata de poderosa, y a ver estamos en nivel. Calle Areco es ese amante de Conta Secuán. Allá toma la condena, obra tan para no tan. A Eva la cae fama, a importarse de lo bien. Y el año de roga a mí, que ya goza felicidad, ya goza felicidad. Estás escuchando La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Y bajo pura que iba a cambiar, también caminete, peñueña pesada, voy a echarle vieje cava, no bien veo a que mover, hoy me la muñete, pa' que niño un gato seré como esa mujer, a un pebaco y me vende, quita cuña por ahí está, quita un suete y te, echarle yo a que, y el poquillo a tu jamuá, hija tu varón jazá, y yo te lo timoro mí, sombrero capine, cariñanga y pacatuá. Ani que nace camba, se ya señore, ya Antonio mi vení, ya está de verdad, un hilo nuevo que está, para yo mi o se deja, tata upa oñeja, que está muy derogada, guavira, guavira mi. R800 AM.

Asunción es dulce volver a mirar el sol de tu amanecer, tu vieja estación de edad colonial, pero siempre fiel al extraño amor inmenso y fugaz de un tiempo que fue. batizo yo pa, a batizo acá, cuando llego acá. Cacobano, es paro, cano, aquí resuelve acá, vaya acá, no quiere café, mira, posa, mule, si pa' huir aquí, si pa' allá, caré. Factor humano, factor humano, realidad nacional y la mejor música paraguaya. Que determinan la fuerza de Radio La Unión. R800, amplitud modulada. Ya tuve que no me haya, se le coja mamá.

segundo con el pulso de la noticia y la mejor música paraguaya. Aquí en La Unión R800 AM.

somos la Unión. R800 AM. Tierra hermosa, soñadora y contará, aunque lejos.

internacional. En busca de la verdad y la noticia. Somos La Unión. R800 AM.